Tienes ya 20 años, cuerpo de ola, y tu padre no quiere que salgas sola. Tienes sal en los ojos, sed en tu vientre, caracolas de sombra, trigo caliente. Hombres por los senderos, y tu padre no quiere que hables con ellos. Una noche de fuego y árboles negros, tu padre ya no pudo, tu padre ya no pudo. Sin luna, temblores de alba dibujaron sus besos sobre tu cama. Cascabeles de sangre, peces de plata cantaron por tu cuerpo de seda y nácar. Desde entonces ya crecen en tu voz amapolas, y tu padre no quiere que duermas sola. Tienes ya 20 años, cuerpo de ola, y tu padre no quiere. Love.